bailando cumbia piola. Esto es cumbia callejera, que no se te olvide. Y esto dice así, escuchá. A donde no hay luz, esa la actitud. ¿Cómo? Ponte salvaje, esa la actitud. Si me pide más, esa la actitud. ¿Qué pasa? Sin piedad, esa la actitud. Aguanta, aguanta, ahí nomás. Vamos decís? A hacer otro, Alan, vamos a hacer uno que cantemos con todos los pibes, con todas las pibas. Este no se lo sabe muy bien. ¿Lo sabe? ¿Vos decís que no? No, vamos a hacer otro, este es una ciudad. Hacemos, ¿eh? Ya. Ella me arrancó aparte y me confesó que conocerme a mí era su sueño, que de su cuerpo yo sería el dueño y que todas las noches viendo cualquiera acelerró. Dijo que si bien suelto me le pegué, no corrí mamá, no me la arranqué. Y el alcohol van aumentó y la mano mi raza me dice cuerpo, el calor que pide más alcohol y que levante bien la mano lo borracho como yo. Calor, calor que pinte más alcohol y que levante bien la mano lo borracho como yo. Calor, calor que pinte más alcohol y que levante bien la mano lo borracho como yo. Calor, calor que pinte más alcohol y que levante bien la mano lo borracho como yo. ¡Cumbia! Y esto es cumbia casi gira y se baila con los parras de la vereda de la calle. Yo quiero que se aprendan el mío, loco, no puede ser. Ese que dice, a donde no hay luz, esa es la actitud. ¿Cómo? Porque salvaje, esa es la actitud. Y si me pide más, esa es la actitud. Y sin piedad, esa es la actitud. ¿Se lo sabe? Todavía no lo sabe, vamos a hacer otro. Seguimos presentando más desde la calle, pero suena el güero de Ezequiel y esto suena así, dale. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Dice, dice, dice! Yo me voy pa'l baile, fumando un falso yo me voy pa'l baile, con los turros yo me voy pa'l baile, buscando zorra yo me voy pa'l baile, y no me importa si fiesta yo me voy pa'l baile, buscando zorra yo me voy pa'l baile, fumando un falso yo me voy pa'l baile, con los turros yo me voy pa'l baile, y no me importa si fiesta yo me voy pa'l baile. Pero vamos a hacerlo con música, así se lo aprenden de una vez. ¿Cómo es?